Matrix fue una metáfora que si le adosamos la caverna de Platón, ya tenemos el proceso que culmina en 12 monos. Te saluda amablemente, Thundertrack.